10 minutos nos separan de las 11 de la mañana y como cada domingo está Manu Abuela para hablar de género. Y bueno, lo que decíamos en el sumario, hoy tenemos tantos temas para abordar, pero seguramente, Manu, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Feliz día para ustedes. Pero gracias, querida Manu. Digo que seguramente el tema con el cual vas a abrir tiene que ver con esta este fallo judicial que es escandaloso, ¿no? Sí, así es, Ricardo. El bloque de hoy lo denominamos las dos caras del 3 de junio. Mm. Y como vos bien decías, ahora en esta primera parte vamos a hablar de la cara por ahí, la más fea, que es la cara patriarcal, donde el patriarcado se hace visible. El hecho específicamente, como adelantaban, es la violación en grupo, que fue considerada como un desahogo sexual por el fiscal Fernando Rivarola en la localidad de Rawson, provincia de Chubut. ¿Qué pasó específicamente? Rivarola sobreselló a otro de los 5 imputados por violar a una chica de 16 años en grupo en Puerto Madryn. ¿Y por qué sobreselló a los acusados, a otro de los imputados? Porque cambió la calificación de la carátula. ¿Qué significa? La carátula al principio decía abuso sexual con acceso carnal. Sí. Ahora lo que dice la carátula es abuso sexual simple. ¿Por qué? Porque consideró que fue un accionar doloso de desahogo sexual, como si considerarlo un desahogo sexual fuese un atenuante, Ricardo. Eso sí. Es tremendo. Pero aparte es, te diría que de la época de la colonia, ¿no? Sí, la verdad mucho que este nos atrasamos mucho, fuimos muchos años atrás, rebobinamos. Y justamente porque lo consideró un delito menor, y acá vos, Ricardo, me vas a ayudar un poco mejor, es que las penas disminuyeron. Claro. Y entonces ninguno va a ir preso. Las penas van a ir entre 3 y 2 años. Entonces, si son de tan corto plazo, son excarcelables, ¿no, no Ricardo? Claro, porque la carátula de alguna manera enmarca luego la sentencia. No es lo mismo culpa que dolo, por ejemplo. No es lo mismo violación que violación simple. Y entonces esa misma carátula ya limita la posibilidad de la resolución judicial en cuanto a cuántos años pueden ir en cana. En este caso, al minimizar, intento hacerlo lo más lego posible, al minimizar el hecho real, las penas ya están estipuladas de cuánto serían como mínimo y cuánto como máximo. Bien, bueno, mejor explicado imposible. Así que esto en realidad fue lo que desencadenó el 3 de junio toda una ola y una repercusión. Porque recordemos que la violación en sí se dio en el año 2012. Sí. La víctima tenía 16 años en aquel momento. Ella alega que fue drogada y fue abusada durante la fiesta de la primavera en Puerto Madryn. Y ella quedó en silencio, no contó nada. Esto lamentablemente sucede mucho, es un hecho que es muy doloroso, muy traumático, muchas mujeres lo guardan. Y desencadenó en su primer intento de suicidio. Sí. Cuando esto sucede, ella se lo comunica a los padres y accionan todo el protocolo, y entre ellos, por supuesto, hacer la denuncia. O sea que el hecho fue en el año 2012, pero la denuncia llegó a tribunales en agosto de 2019. Fíjense cuánto pasó en el medio. Sí, sí. Y un hecho no menor es que cuando ella denunció y cuando el caso llegó a la justicia, es que las familias de los violadores, a este grupo de chicos se los conoce como la manada de Chubut, la empezaron a amenazar a ella, a la víctima y a su familia. Tanto es así que ellos hoy viven en provincia de Buenos Aires. A mí me parece que este dato no es menor y que puede tener que ver, no sé qué pensamos, Ricardo, con este fallo del juez. No lo quiero justificar en absoluto, pero quizás podemos hacer una lectura de que pudo estar presionado, ¿no? Sí, yo estoy muy obsesionado con el tema de la batalla cultural. Creo que hemos perdido la batalla cultural. Y entonces, en algunos lugares, pasó en Esperanza también, ¿te acordás? Con la violencia que vivía un chiquito. Entonces aparecen esos axiomas que dicen, no, pero es un buen vecino, no, pero me saludaba todos los días, no, no puede ser. Entonces justifica lo injustificable. Entonces algunos pueden decir cosas impresionantes, cosas terribles, y está todo bien, y otros decimos algo desde el pensamiento y somos un poco más que condenables. En este caso me parece esto, ¿no? La gente sale como una especie, esto no es inocente, ¿no? Y no me quiero extender porque es tu columna, pero la gente sale un poco con la cabeza lavada a justificar cosas injustificables, como el tipo que ayer fue a defender, era anticuarentena y tenía la foto de Videla, ¿viste? Y nadie dice nada, está bien, está bien. Y de repente aparece otro con otra foto de las antípodas y es condenable. Desde ahí digo que perdimos la batalla cultural. Sí, de hecho, las repercusiones que tuvo este caso puntual, considerar a este hecho de violación en grupo como desahogo sexual por parte del fiscal, llegó a Twitter con el hashtag desahogo sexual y se hizo tendencia. Y muchas famosas, militantes, justamente expresaban lo que vos estás diciendo con otras palabras, ¿no? Claro. Por ejemplo, Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, además de repudiar el hecho, ella habla específicamente de la falta de perspectiva de género, sí, y capacitación en el Poder Judicial. Recuerdan que hace poco estuvimos hablando de la ley Micaela, que si bien es nacional, podemos también ahí velar un poco por cómo se está llevando adelante. Uh-huh. Es importante también ponerle el ojo, digamos, y prestar atención a esto. Bueno, ahora es ley de la ley Micaela, pero vamos a ver cómo se está efectivizando en los diferentes poderes del Estado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Fíjate, Manu, bien, antes de que pases, sí, al segundo tema que tenés hoy, porque hablaste de dos caras, del 3 de junio, ajá, esta es la primera, fíjate algunas declaraciones que planteaba el juez y que marcan la hipocresía en el fallo, ¿no? Sí, así es. Para sumarle a lo que decía Manu, bueno, hipócrita, nefasto este fiscal, dijo que se arrepintió del dicho que había tenido y textualmente dijo: soy consciente hoy más que nunca de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas. Bueno, lo hubiera pensado antes de decir, ¿no?, desahogo sexual. Totalmente hipócrita y nefasto. No sé si lo sabías, Manu. Sí, de hecho, él hace todo un discurso diciendo que en realidad quiso, digamos, proteger a la víctima. Sí, bueno. Y todo lo que hizo fue ponerla a dejar esta manada de violadores sueltos e impunes, ¿no? La segunda cara que querías plantear es la cara, vos me lo titulás así, la cara de la resistencia en este quinto ni una menos que fue el 3 de junio. Así es. Hablamos de la cara de la resistencia, de la cara de la lucha también lo podemos llamar, uh-huh, porque, como os decía, ya pasaron 5 ni una menos, parece que fueron ayer, ¿no? ¿Qué es el ni una menos? Para por ahí, bueno, muchas personas que no están tan luchos con el tema, es un colectivo de protesta, podemos también llamarlo un movimiento político. Yo lo considero los más influyentes de nuestros tiempos, sobre todo en esta última ola del feminismo. Uh-huh. Surgió en mayo de 2015 en Twitter, en esta red social, cuando un grupo de periodistas estaban indignadas tanto por una ola de femicidios que se venían dando, como así también la tratativa de los medios de comunicación sobre estos temas. ¿Cuántas veces, Ricardo, hablamos de esto? Sí. De cómo los medios tratan a los casos de femicidio, ¿no? Sí, de manera absolutamente. Primero, no todos lo tratan, que no tratarlo es toda una cosa. Y después, bueno, confundiendo víctima y victimario, ¿no? Sí, y la revictimización siempre de la víctima. Sí, las dos cosas son peligrosas, como vos decías. Tanto no tratarlo porque habla de tu postura, como tratarlo de una manera que, daña, vamos a decirlo así. Sí. El caso desencadenante para este colectivo de protesta que llegó a la manifestación, a convocar la manifestación el 3 de junio, fue el femicidio de Chiara Páez, ¿recordás? Sí, claro que sí. En la localidad de Rufino, Chiara tenía 14 años, ella estaba embarazada, y bueno, el femicidio fue llevado a manos de su novio. Mm. Lo que siempre ocurre en la mayoría de las veces, que las parejas o las exparejas llevan adelante el femicidio. En MEMA de este año, de ni una menos, fue vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Le agregaron el tema de la deuda. Exactamente, ahora vamos a hablar de eso, porque como ustedes adelantaban al principio, Ricardo, la pandemia hizo que no se marchara o se marchara en algunos lugares específicamente. Entonces lo que se hizo fuerte este año fue la campaña virtual. Y desde el colectivo Ni Una Menos hicieron una lectura del documento resaltando algunos puntos importantes de la lucha para este año. Entre estos puntos está pedir un Estado más presente para combatir la violencia de género, que es, digamos, esto de combatir la violencia de género, digamos, es el piso por el cual surgió el Ni Una Menos, y esto todavía sigue presente. Otro de los puntos centrales es el aborto legal. Ellas se expresan por las niñas de Santiago, recuerdan el caso de la Nación de la ILE, de la interrupción ilegal del embarazo que habíamos hablado en el programa. Entonces retoman este tema para pedir aborto legal. Hablan, y esto tiene que ver con este lema de desendeudadas, de la deuda histórica que tiene el Estado para con las disidencias sexuales. Es decir, vamos a decirlo con estas palabras, para el colectivo trans y travesti. Lo que expresan, Ricardo, es por muertes evitables por falta de decisión política. Esto de lo que nosotros nos cansamos de hablar en el programa de la violencia institucional, de la violencia política, policial. ¿Y cómo se resume esto? Del colectivo. Te vas, Pamalu. Colectivo trans y travesti. Bien. No, te me ibas, pero ahora te escucho bien. Sí. No, sí, te me ibas, pero ahora te escucho bien, dale nomás. Se escuchó en el final, se resume esta deuda histórica con el colectivo transitorio de 135 años de expectativa de vida. Bien. Que tienen las compañeras. Bien. Y por último, el último punto importante del documento es el repudio a la violencia policial, tomando específicamente el caso de los compañeros y compañeras en Chaco, que fueron también víctimas de la violencia policial, fueron torturados, las mujeres fueron abusadas sexualmente, así que nuestra solidaridad. Está muy bueno eso, porque de algunos sectores se habló de feminismo blanco, de que las mujeres que están marchando en Ni Una Menos y en otros tipos de organizaciones no se acuerdan de las mujeres QUOM y otras. Y está bueno entonces esto, porque destierra de alguna manera lo que algunos quieren decir, llevando harina a su propio molino, ¿no? Ah, no se acuerdan de algunas y se acuerdan de otras, lo que vuelve a demostrar que es una falsedad. Sí, totalmente. Son nada más que falacias o argumentos que están infundados, que se toman para desprestigiar o para deslegitimar al movimiento. ¿Cuánto? Tenemos antirraciales, campesinos, está del lado de los compañeros QUOM y de todos los compañeros, digamos, de todo el país, de aquel que, digamos, lo necesite. De hecho, la mesa multisectorial feminista del Chaco está laburando un montón, visibilizando justamente este hecho que mencionábamos anteriormente. Manu, se cumplieron 5 años del Ni Una Menos. ¿Cuántos femicidios hubo en 5 años? Desde el primer 3 de junio del 2015 hasta el 25 de mayo de ese año, Ricardo, 1.450 femicidios. Bien. Lo que podríamos traducir en uno cada 30 horas. Bien, te pido algo. Quédate en línea. Sí. Es menos de un minuto. Vamos a identificarnos con la radio y después me decís con quién hablaste durante la semana. ¿Puede ser? Perfecto. Dale. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Cumplimos con la normativa legal que dice que hay que identificarse cada una hora, y entonces ahora sí, decime con quién hablaste, Manu. Bien, hablamos con Cecilia Solá. Cecilia Solá es docente, escritora, de hecho la podemos encontrar, digamos, sus escritos en la revista Subestada. Es activista de Ni Una Menos Resistencia, en Chaco, y justamente le preguntamos, en realidad le pedimos que nos deje su mensaje por el 3 de junio, y los invito a escucharla. Dale. Este 3 de junio nos encuentra en aislamiento social obligatorio y nos enfrenta a las militantes de este feminismo transversal, popular y villero a un nuevo desafío, porque estamos eligiendo quedarnos en casa para cuidarnos y para cuidar al otro, a la otra, al otro, pero eso no significa que quedarnos en casa sea quedarnos quietas o quedarnos calladas. Esta pandemia ha puesto sobre la mesa realidades que han sido ocultadas e invisibilizadas durante muchísimo tiempo. La situación de las compañeras trans travestis, la vulnerabilidad de las barriadas, la violencia brutal de la policía contra los pibes y las pibas de nuestros barrios, la violencia intrafamiliar. Frente a todas estas violencias, como feministas seguimos exigiendo la emergencia nacional en violencia de género, seguimos exigiendo que el Estado se haga presente y salde estas deudas históricas para con las compañeras, para con las pibas. En este día en que no podemos abrazarnos físicamente, les mando un enorme abrazo, un amor tremendo y la certeza de que no nos quedamos calladas, de que seguimos gritando que la deuda es con nosotras y que seguimos en la lucha. Abrazo enorme, compañeras. Bueno, el mensaje que viene desde Resistencia, Chaco. Sí, y no lo pude haber resumido mejor, Cecilia, todo esto que estábamos hablando, ¿no? Absolutamente. ¿Con qué cerramos este micro hoy? Hoy nos vamos con la canción Libre de Mora Navarro. Pero antes de irme, Ricardo, quiero mandarle un saludito especial por el Día del Periodista a mi compañero, a Rodrigo, y a mi mamá, que acá en San Jorge, de donde estoy, ya hace 20 años que sostiene su programa de tele, así que les quería mandar un saludito especial a ellos. Merecido saludo para la mamá. Bien, para Rodrigo. Merecido y necesario saludo para la mamá, a la cual nos unimos todos. Al de la mamá. Después tiene que hablar, tenerse las consecuencias. Bueno. Manu, beso grande. Un abrazo para todos. Y Manu presentó un tema musical y con eso cerramos este micro. Otro día, siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar.